Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, efectivamente, estos días asistimos a esa suerte de dicotomía, ¿no? El gobierno, por un lado, intenta, a pesar de estar en situación de desalojo, intenta afirmar un discurso, seguramente con vistas al futuro, para sostenerse en términos ideológicos y balance de su gestión. Y entonces, bueno, intenta estas cosas que son realmente insostenibles, ¿no? Desde que el hambre no existe, como planteó anoche Pichetto, que la inflación no existe, todos los aumentos de precios no existieron, hay reservas en el Banco Central, en fin, todo un discurso que es una verdadera fantasía que no se corresponde con la realidad, pero lo cierto es que lo están planteando con mucha fuerza, articulando un discurso. Ahora bien, eso no se puede negar que lo están haciendo. Yo francamente creo que va a chocar ese relato muy con la realidad, porque no se corresponde con la vida cotidiana de la gente. Decir que no hay inflación y la ciudadanía va a comprar el pan y vale 140 mangos y la leche, en fin, creo que se va a chocar. Sin embargo, lo están intentando. Me hace acordar, antes de que continúes, al intento de autoamnistía a la dictadura militar con Viñones. Sí, bueno, aquello era un poco más patético y grave. Sin embargo, desde el punto de vista comunicacional, tiene un sentido, ¿no? Porque es un verdadero sofisma a partir de una falsedad, de una mentira, y desde allí tratar de construir un relato verdadero, ¿no es cierto? Es un poco lo que están haciendo efectivamente aquí. Siempre intentan legitimarse a pesar de la derrota. La otra cuestión que creo que tenemos que seguir, yo diría con más interés y con más optimismo, son los debates todavía en ciernes, ¿no?, sobre los caminos a transitar para, en fin, darle respuesta a esta situación de tierra arrasada, como ahora ya es un lugar común decir, y que creo que se corresponde en la realidad. Una de esas cuestiones es la de generar reactivación rápida en ciertos sectores de la actividad, como la construcción, por ejemplo, como el textil, por ejemplo, la indumentaria, por ejemplo, que no requieren de artículos importados, y ahí ahora hay una de nuestras grandes debilidades, que no tenemos dólares para sustentar una política de este tipo, y que generan muy rápidamente trabajo y actividad económica. La construcción es quizá el más paradigmático. La industria textil es la primera que se cae frente a políticas como la del macrismo. Apertura indiscriminada, caída del mercado interno, pumba, cae la industria textil, la indumentaria, pero también históricamente es siempre la primera en reaccionar. Digamos que hay un debate también de cómo enfrentar lo que depende del Estado, como jubilaciones, asignación universal por hijo, salarios estatales que han perdido un 31% en términos reales, mucho más que los privados, pero bueno, ¿de dónde sale la plata para todo eso? En todo caso, el presidente electo ya dijo que va a haber paritaria docente, que son uno de los estatales. Bueno, y quizás para ser breve, está el tema de cómo frenar definitivamente la fuga de dólares, que no es otra cosa que riqueza que se va, y sobre esa base poder rearticular inversión, que es la otra cuestión que cualquier plan de desarrollo necesita. Este es un debate que puede tener muchísimas otras cosas, como la industria alimenticia y la alimentación, en fin. Pero en la brevedad quería señalar algunos indicios de todo esto que está dando vuelta, ¿no? Sí, están dando vuelta muchas hipótesis y supongo que muchos papers con planes concretos, y falta que el presidente electo lo pase en limpio ante la propia sociedad. Esperamos que eso ocurra a partir del 10 de diciembre, pero hay que darle un shock a la sociedad argentina, en el buen sentido de la palabra shock, para poder reanimarla, ya que, digamos, termina más allá de los autos elogios del macrismo sobre su propia gestión, en un estado de crisis económica por demás evidente y en una recesión amplísima de la que además solamente dan cuenta, no solamente dan cuenta los indicadores privados, sino los del propio Estado, así, porque las cifras de la inflación que el gobierno desmiente salen de las mediciones del INDEC, no de la oposición política al propio gobierno. Por eso todo el mundo dice que la inflación, todos, y el INDEC, vamos a arañar el 60%, y estos muchachos, el jefe de gabinete actual, son un mentiroso de capirote. No, dice que la inflación está controlada. De cualquier manera, francamente, yo creo que si hay una cuestión clara es que tiene que haber un shock, como vos decís, muy urgente, y tiene que ser un shock redistributivo, ¿no es cierto? O sea, que los sectores que tuvieron rentas extraordinarias durante estos años, que ganaron mucha plata, creo que tendrán que ser afectados para mejorar eso, la redistribución, a los sectores que carenciados y que perdieron, los pobres, las clases medias, en fin, sobre la base de una ideología y de un modelo que está exactamente en las antípodas del macrismo, que por otra parte no solo aquí fracasó y por eso la ciudadanía se pronunció en contra, sino que está claro que está fracasando como mínimo en todo nuestro continente, ¿no? Que eso, bueno, es otra esperanza que allí va. En todo caso, para redondear otro punto central de cualquier nuevo gobierno, francamente opino que en materia de política internacional las señales y los pasos que da dando el presidente electo son muy alentadores, muy auspiciosos, ya que está poniendo el centro en ubicarnos en América Latina como estrategia, y no dependiendo de Trump, de ese genérico que era el mundo, que también fue un fracaso porque no nos sirvió para nada, ¿no? En ese sentido, sí creo que tenemos, insisto, indicios clarísimos de por dónde va a ir este país en los próximos 4 años. Ojalá así sea. Gracias, Juan Carlos Junio. Chao, Carlos, chao.